chicos, llegó el momento de descubrir nuestra historia para hoy en nuestro club infantil. ¡Sí! Hola amiguitos, yo soy su amiga Emily de la Cruz Palomeque, que les saludo desde Tabasco, México. Hoy les vengo a compartir la actividad de hoy, sábado 20 de enero del 2024, que dice así: si es posible, acude a un jardín bonito con tu familia y observa las hermosas cosas que Dios ha hecho. Mientras caminan, discutan cómo creen que sería en el jardín del Edén. Jueguen a "estoy mirando". Di "estoy mirando algo que Dios hizo en él". Paréntesis, nombra un día de la creación. Cuando lleguen a casa, dibuja un círculo para utilizarlo como centro de una flor. Haz un pétalo por cada palabra del versículo para memorizar y escribe las palabras en ellos. Arregla los pétalos alrededor del centro con las palabras en el orden correcto. Utiliza la flor para enseñar el versículo a tu familia. Canten acerca del maravilloso mundo de Dios y denle gracias por haber creado las hermosas cosas de la naturaleza. Pero antes de terminar, vamos a hacer una oración. Querido Jesús, te doy muchas gracias porque siempre nos cuidas. Y también te doy gracias porque cuidas a mis compañeritos de la escuela. Igual, te doy muchas gracias porque cuidas a los niños que nos están escuchando hoy sábado. Cuídalos siempre y protégelos. En Cristo Jesús, amén. Adiós, amiguitos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Adiós. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Recuerda sintonizar el Club Infantil RJA y comparte con tus amigos.